Hola, soy Mariana Iglesias y quiero darte la bienvenida a esta cápsula donde estaremos discutiendo sobre la comunicación en relación con la tecnología, su desarrollo y evolución en la era moderna. Como todos hemos sido testigos, este 2020 trajo consigo grandes cambios, entre ellos, claro está, la propagación del virus COVID-19 y el confinamiento, aspectos que han desplazado nuestra forma de percepción de la realidad. Pues como damos constancia, no solo en el ámbito laboral, pero también educacional y social, ya nada es lo mismo. Lo que antes era tan normal como ir al súper, asistir a un cumpleaños o a una comida familiar con los abuelos el domingo, se volvió inexistente. Cerramos puertas para protegernos de un enemigo invisible sin percatarnos con totalidad de lo que ello significaba. Con esto, me gustaría dar paso a un par de anécdotas que me gustaría compartir con ustedes para poder demostrar los niveles y alcances de esta nueva forma de comunicación digital. Pues a la edad de 8 años, debido al trabajo de mi papá, mi familia y yo salimos de México a emprender una nueva aventura en lo que llegarían a ser 4 países de residencia en el transcurso de 13 años. Costa Rica, Suiza, Colombia y Portugal, 7 escuelas y un puñado de personas que puedo llegar a considerar como amigos. Lo que ello me enseñó no solo fue la capacidad de conocer gente nueva donde llegase, sino a desarrollar una habilidad de mantener mis antiguas amistades también, aquellas que a pesar de la distancia y el tiempo quería conservar. A ello, vino de gran ayuda los avances tecnológicos, donde plataformas como Facebook, Skype e Instagram, que apenas cobraban tal importancia en el panorama social, encontraba la herramienta perfecta para retener los lazos con aquellas personas que quedaban atrás. Ello se volvió una realidad latente y necesaria en mi vida, la relación virtual. Al momento de llegar este año el confinamiento a nuestras vidas por la pandemia, me percaté de lo que para mí había sido algo tan normalizado, por así decirlo, era un lenguaje totalmente nuevo para otras personas. No estoy diciendo que no tuviera relación presencial con familiares o amigos, sino que la comunicación por medio de pantallas, con sus ventajas y limitantes, ya era un código que podía procesar con facilidad. Llegan entonces, como llamada a una necesidad social de convivencias, los cumpleaños virtuales, las reuniones en Zoom, los juegos grupales en plataformas que toman forma en nuestra realidad. En solo un par de minutos te encuentras observando una cuadrícula con aquellas personas con las que convivías cada semana como algo de todos los días, algo normal. ¿Qué significa esto? Pues si bien para mí representa una nueva forma de lenguaje estructural, uno propio de esta era moderna en donde frases como «Prof, es que mi internet se cayó» o el «Si tienes bien el ID de la reunión» son códigos lingüísticos que comprendemos, procesamos e interpretamos. Aprendemos a levantar la mano virtual y a dejar hablar al otro sin interrumpir, a tener paciencia con el módem y leer los gestos que son perceptibles en la pantalla. Hace poco, por ejemplo, tras varias semanas de utilizar Zoom como plataforma de reunión virtual, un amigo me introdujo a Discord, una plataforma en donde puedes jugar en tiempo real con varias personas. Nosotros lo utilizamos más que todo para pasar el rato con amigos cercanos. Programa designado originalmente para gamers familiarizados con su modo de uso, me costó bastante poder entender las diversas funciones que tenía. Sin embargo, aprendí cómo agregar una canción a la playlist del grupo usando código, así como entender que podía conectar el juego con mi teléfono y complementar las partidas con aportaciones en tiempo real. Fue algo que definitivamente no era parte de mi realidad social, lingüística y de confort, pero que terminó por ser de utilidad al momento de hacer uso de otras plataformas en ámbitos educacionales como programas de edición. Sin embargo, asimismo no podemos dejar de admitir la dificultad que presenta esta interacción cuando estamos acostumbrados al trato directo, a los abrazos y a las risas en vivo. Pues aunque veo que en el lenguaje tecnológico hay un desarrollo de entendimiento, continúo asimismo percibiendo cada vez más una desmotivación de continuar viéndonos a través de una pantalla. El lenguaje físico es algo que añoramos y necesitamos aún, y creo que ello sirve como un punto de reflexión ante el continuo desarrollo de las tecnologías y su papel en nuestras vidas, tanto positivamente como negativas. Creíamos que los supersónicos vivían en el futuro que añorábamos, clases en línea, trabajos en casa, videoconsultas, conciertos en líneas y plataformas de streaming. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso el nuevo lenguaje el que deseamos aplicar en nuestra vida? Por supuesto que para mí la tecnología ha servido como herramienta ideal para mantenerme en contacto con aquellos amigos que probablemente no podría contactar tan fácilmente. Sin embargo, sí siento que en nuestra vida diaria el no poder vernos cara a cara ha retribuido mucho en nuestra forma de actuar, en la manera en la que nos relacionamos con los otros, y nos ha devuelto la esperanza de volver a reunirnos en un cumpleaños, en un domingo, y no a través de solo una imagen virtual. Esta cápsula está basada en los textos de Langdon Winner, The Whale and the Reactor, así como en extractos de la obra de James Carey, A Cultural Approach to Communication, indagando en la estructura social que se formula por medio de la presencia tecnológica, los cambios lingüísticos y de relación social. Asimismo, adiciona una interrogante del escrito de Neil Postman, Five Things We Need to Know About Technological Change, que nos da a conocer una vista global de las consecuencias, tanto buenas como malas, del desarrollo tecnológico, su permeabilidad, así como su naturaleza como concepto mítico que reina nuestras vidas entre una utilidad mecánica y una determinación cultural. De igual manera, todos los sonidos utilizados en esta cápsula fueron extraídos tanto de YouTube como de la página web sounddogs.com. Gracias por escuchar.